Muy buenas noches, estamos aquí en Radio Nacional Folclórica hasta las 22. Y estoy realmente muy contento porque hoy tenemos un programa especialísimo. Van a estar aquí tocando alrededor de las 9 esa excelente, extraordinaria dupla de chamamé que son Rudy y Nini Flores. Bueno, correntinos, radicados hace muchos años en Francia, en París. Están por aquí, por Buenos Aires, y son para mí una de las expresiones más finas y elegantes del género chamamecero. Realmente estoy muy contento. Hay que decir que venimos de un par de golpes a todos los que amamos la buena música. Así como empezó el otoño y aún en este clima tropical de Buenos Aires, que llueve, sale el sol, hace calor, llueve, refresca, estamos en otoño y murieron en esta semana que pasó algunas figuras otoñales y claves de la música de aquí y no solo de aquí. Ya lo habrán leído en todos lados, han habido algunas reseñas y notas. De todos modos, no nos queremos olvidar de que así de un plumazo ya no están más entre nosotros Bebo Valdés, el pianista cubano, Gerardo Gandini, el pianista argentino, y también, por qué no, Franklin Caicedo, alguien que estuvo frecuentando también la música. Andrés, si uno se pone a pensar, primero, ¿cómo te va? Querido Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Si uno se pone a pensar, sobre todo en el caso de Bebo Valdés y de Gerardo Gandini, si bien no hay nada que los una desde el punto de vista musical, sí hay algo que los une, que es que mueren dos matrices de sus diferentes músicas. Bebo Valdés, sobre todo con el son, ha sido una matriz del son, su modo de tocar, alguien que de algún modo le legó a su hijo Chucho Valdés el modo de tocar piano. Y Gerardo Gandini ha tenido una participación en la música popular, si bien no muy voluminosa, sí decisiva y muy importante, tanto con Piazzolla como sus célebres post-tangos. Sí, exactamente. Si bien es una figura clave dentro de la música contemporánea, Gerardo Gandini, a partir de la experiencia que él tiene con el último conjunto, con su sexteto, el pianista que elige es Gerardo Gandini, un Gerardo Gandini que ya tenía una trayectoria importantísima, y a partir de ahí despierta en Gandini un fanatismo por el tango y una visión muy particular del tango. La visión de Gandini del tango estaba totalmente filtrada por su visión de otras músicas, por la música contemporánea, la música clásica, hasta el jazz, que él amaba. Realmente se filtra todo eso, y Gandini va a grabar en los años 90 dos discos que son increíbles y que se llaman post-tangos, donde, digamos, empieza a improvisar sobre formas del tango, pero bueno, incorporando cuestiones de otros lenguajes, y que son discos que, si uno habla con cualquier músico, van a ser discos seguramente mencionados, porque son formas muy originales de abordar el tango. Realmente lo de Gandini es importantísimo, más allá de todo lo que se conoce en la ópera, en su composición relacionado con lo clásico. En el tango también fue importante. Y también, ya que hablabas de muertes y de esta cuestión tan tremenda, esta coincidencia del viernes pasado, donde el mismo día murieron Bebo Valdés, Gandini y Franklin Caicedo. Caicedo, bueno, por supuesto no tiene nada que ver con los otros dos, pero un artista, un actor, que también estuvo relacionado con el tango. Era un disco de tangos. Sí, y en los 90 me acuerdo haberlo entrevistado, de conversar mucho con él sobre el tango, un fanático total del género, cantó en el Club del Vino muchas veces, se presentó, otra de sus vertientes artísticas. Digamos, en estas tres muertes, en estas tres figuras, aunque no era un tema fundamental en sus vidas, estuvo muy presente en el tango, porque Bebo Valdés con el Cigala también llegó a grabar algunos tangos. Sí, totalmente, el tango une a estas tres muertes. Recuerdo que Gerardo Gandini tuvo un día la deferencia de acercarse aquí a Radio Nacional cuando hacíamos Flores Negras en la AM, y como siempre que tenemos un invitado les decimos, bueno, ¿qué necesita? Nosotros pensamos que nos iba a decir un buen piano, un piano afinado, que lo había, sí. Y dice, una botella de whisky. Entonces tuvimos que salir corriendo a comprar una botella de buen whisky para que Gandini viniera, y la pasamos muy bien. Y ya lo respetábamos a Gandini muchísimo, pero ese día y con su pedido lo respetamos muchísimo más. Y también hay algo que une a tanto a Bebo Valdés como a Gandini, que los dos han sido bon vivants. Le han gustado, son dos sibaritas. Bebo Valdés, de hecho, murió en Suecia. Yo creo que no hay país más antagónico a Cuba que Suecia, climáticamente, geográficamente, políticamente. Sin embargo, él hacía mucho tiempo, más allá del castrismo, se fue detrás de una mujer. Uh-huh. Esa es la única razón por la cual Bebo Valdés estuvo más de 4 décadas en Cuba. Sí. Y Gerardo Gandini, un hombre que uno hablaba con él y antes de hablar de Schoenberg o de Piazzolla o lo que fuera, te hablaba de cierta comida que había conocido vietnamita, de cierto whisky destilado en Escocia o de el buen cine. Sí, dos personalidades increíbles, y ya que hablabas de Bebo Valdés y de su vida y digamos el redescubrimiento que se produce del mundo con él, ya hacía muchos años que vivía en Suecia, y a partir de los años 90 con su disco con su hijo, con Chucho Valdés, justamente un disco a dúo, el disco que hizo con el Cigana, realmente a partir de esos discos fue como redescubierto, y también, además de lo musical, se descubrió un personaje increíble que aparecía en las entrevistas, con una historia absolutamente única de un hombre que se fue enamorado de una sueca y se radicó en Suecia hace muchos años. Tardía fue la popularidad de Bebo Valdés, hermosa la versión que hizo junto con Diego el Cigala de este tangazo de Cobián y Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Turbio fundadero donde van a recalar, barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar. Sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Nieblas del Riachuelo, Enrique Cadícamo en la letra, la música de Juan Carlos Cobián, y eran allí en la interpretación Bebo y Diego el Cigala. Bebo Valdés y Diego el Cigala. ¿Sonaba distinto? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. gente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y venimos de recordar el 24 de marzo, ayer se cumplieron 37 años de quizás el comienzo de la etapa más siniestra de nuestra historia, y esta canción y este concierto fueron bastante significativos para el comienzo y el fin de la dictadura. Esta canción, como la cigarra, si bien María Elena Walsh la había compuesto por otros motivos que tenían más que ver con su propia soledad, tomaron en este concierto que fue en abril del 82, el célebre regreso de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera, una significación totalmente relacionada con la posibilidad de una apertura democrática. Ya se estaba oliendo el fin de la dictadura, fin que aceleró, por supuesto, la guerra de Malvinas. Y bueno, nos tocó un día después, ¿no?, esta emisión de hoy aquí en Radio Nacional Folclórica, pero si uno se pone a pensar en el 24 de marzo, desde el punto de vista cultural y musical, realmente las listas negras que se elaboraron en su momento, que hay que decir, muchas venían de antes del golpe de la AAA, cuando murió Perón el 1 de julio de 1974, recordemos que se comenzó una caza de brujas paraestatal, en la cual la AAA fue quizás su ejemplo más terrible, y ya muchos artistas se empezaron a ir en esos años. Ahora, las listas negras tienen una lógica tan perversa, es decir, no solamente eran prohibidos temas que tuviesen alguna apelación política, sino también prohibían temas por una mínima, un mínimo matiz de sexualidad, un mínimo matiz que fuera en contra de la moral y las buenas costumbres, dicho esto entre comillas, y realmente uno ve, trata de buscar una lógica en los censores y no hay lógica más allá de la perversión y de sentirse todopoderosos para, si algo no les gustaba, prohibirlo. Sí, mientras decías eso pensaba en el tema Hot Legs, Piernas Calientes, que cantaba Rod Stewart y que fue Cambalache, por Julio Sosa. Sí, sí, fue una cosa ridícula, y Charlie siempre cuenta y recuerda esa época que sus canciones, justamente a los censores, al no ni siquiera entender ese sentido polisémico de escribir de Charlie, no del todo abierto, no entendían, y por eso muchas de sus canciones no eran censuradas, que quizás eran canciones que hablaban de cosas fuertísimas, profundísimas, dicho a la manera de Charly García. Por eso fueron tan importantes estos conciertos del 82 de Mercedes Sosa, por muchos motivos, pero también por el motivo político. Le dio visibilidad a un montón de artistas, como por ejemplo, bueno, ni hablar, Tejada Gómez, Silvio Rodríguez y tantos otros. Y además tuvo también un sentido musical, que fue el comienzo de una apertura de Mercedes Sosa, de ser una cantante más o menos circunscrita al folclore argentino, a convertirse en una cantante universal. Estamos aquí hasta las 22, lo que en una época fue Flores Negras, hoy es una dupla así sin nombre, Andrés Casac, mi nombre es Mariano del Mazo. Estamos con Víctor Pugliese en la operación técnica. En el sonido está colaborando Ezequiel Martínez. En rato va a estar aquí Rudy Sánchez. Sánchez. La que habló fue Alicia Cuatzolo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? El placer. Qué bien corregido. Y Paola y Nacho en la producción general. Claro. No, le decía que un día iba a suceder. Vio, yo siempre era de pasadita ahí, los miraba por en el pasillo, cuando pasaba y venía, cuando tenían el programa, y bueno, un día iba a suceder. ¿Sabés por qué dije Ezequiel Martínez? Decime. Porque Ezequiel Martínez, presidente joven, estoy muy retro con la política, y Ezequiel Martínez, ¿se acuerdan? Fue un candidato a presidente de las elecciones del 73, pero claro, es Ezequiel Sánchez, Ezequiel Sánchez. Tiene muy parecido a uno de mis más queridos jefes que tuve en el periodismo gráfico, Jorge Ezequiel Sánchez. Grande del periodismo argentino, en serio, que murió hace un par de años. Agrandó la sonrisa cuando lo nombró a Ezequiel, cuando nombró a su jefe. Bueno, acá estamos. Y bueno, queremos abrir las vías de comunicación con nuestros oyentes. Tenemos algunos regalitos para dar. Bueno, pueden llamar, como ustedes ya lo saben, al 49990987. Y unos regalitos son unos regalitos importantes. Lo que pasa que Mariano dice unos regalitos así tímidamente. Después, cuando los vean o cuando él les diga de lo que se trata, se van a dar cuenta que no son unos regalitos. Aquellos que llamen, que nos comenten aspectos del programa, que quieran preguntarle cosas a Rudy y Nini Flores, con aquellos que llamen haremos un sorteo hacia las 21:50, por ahí, de dos discos. Uno de tango, de Sandra Luna, con la música de Juan Esteban Cuachi. Digamos brevemente que es un disco de voz y piano. Sandra Luna, una de las voces más destacadas dentro del panorama actual del tango, con un estilo temperamental, visceral. Y Juan Esteban Cuachi, hijo de Cuachi, también músico, que ha acompañado a la Tana Rinaldi muchísimo. Realmente un disco que estuve escuchando la semana pasada, vale la pena. Tangos clásicos en las versiones de Sandra Luna. Y también otro disco más, gentileza de la gente de DBN, el disco que acaba de salir de Juan Alfredo El Chinito, conocidísimo Chinito, Poco a Poquito. Repetí las líneas, dale. Bueno, 30 segundos entonces para que ustedes graben el mensaje en el 49990987. Tres últimos números de documentos, ¿sí? Sí, exactamente. Nombre. Exactamente. Bueno, muy bien. Decíamos de la dictadura y el fin de la dictadura. Cuando termina la dictadura, qué fiesta que fue la Argentina con todos los regresos. Pensemos en Alfredo Zitarrosa, pensemos en Paco Ibáñez, en los Quilapayún, y por supuesto en el Chango Farías Gómez, por supuesto. Y por supuesto, este artista tan querido por la Argentina, que un día se le animó a una invitación de los Chalchaleros y da su particular versión de la hermosa samba de grillo de Atahualpa Yupanqui. Cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Según

ver los ojos míos rebosando amor. Madre de los cabellos de plata, que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte lejos ni ver tus ojos llorar. Amor como el tuyo no encuentro en la tierra. Ay, madre del alma, qué amor sin igual. Yo quiero pagarte diciendo a la gente que mi vida es poco para tu bondad. Madre de los cabellos de plata, que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre, esa voz melodiosa, esa voz increíble, ese ruido a púa que se escucha, es realmente lo que estamos escuchando, un hallazgo, es un secreto guardado que algunos pueden paladear. Hay una frase en el mundo del tango que dice que después de Gardel, muy muy cerquita, estaba Raúl Verón, un gran cantor. Y lo que estamos escuchando es algo que tiene que ver mucho con Raúl Verón, porque es el hermano, y justamente si Raúl Verón es alguien que no es muy conocido, y teniendo en cuenta su importancia en el mundo del tango, haber cantado con las orquestas de Caló y tantas más. Bueno, el hermano, que es lo que estamos escuchando, a José Verón, es realmente un secretísimo increíble. Sí, es increíble la historia de José Verón. Lo que estamos escuchando es Madre de los Cabellos de Plata, un tango que pertenece a un long play que nunca llegó a ser editado en compacto, circula entre los coleccionistas de tango, es un disco buscadísimo, realmente es un disco muy raro, porque José Verón tenía una voz maravillosa, una voz preciosa, y grabó muy poco, prácticamente su único long play, el que dejó, con una voz como la que escuchamos de fondo, que tenía la reminiscencia del hermano, de Raúl Verón. De hecho eran cinco hermanos, Raúl, estaba Adolfo también, que quizás fue el más conocido de los cinco como guitarrista, y estaban las hermanas Verón, Elba y Rosa, que llegaron a cantar con Troilo, ni más ni menos. Las dos, Elba seguro. Sí, Elba llegó a cantar y después Raúl llegó a cantar. Y también. Rosa no. No, pero bien. El resto, todos estaban vinculados al arte y vinculados, por supuesto, al canto o a la guitarra. El caso de José Verón quizás fue el que quedó ahí un poquito más al costado, porque era muy bohemio, su vida fue muy bohemia, murió ya hace varios años, llegó a cantar con la orquesta de Emilio Orlando, con Enrique Alesio, con Roberto Caló y con Eduardo Rovira, pero sin embargo llegó a grabar poquísimo, y esto es una de las muy poquitas cosas que grabó en el año 1957, acompañado por los hermanos Rivas, por el padre y el tío del guitarrista Hugo Rivas, que también son guitarristas y siguen interpretando tangos y siguen interpretando folclore. Bueno, en un rato ya están aquí en la mesa Rudy y Nini Flores, pidieron un tiempito para afinar sus instrumentos, pero Rudy y Nini Flores están compartiendo un espectáculo juntamente junto con Julio Pane y Hugo Rivas, el hijo de Rivas que vos mencionabas, en el Tazo. O sea que estamos hablando de algo que tiene una descendencia y que es un camino de eslabones. Ahora, José Verón, como todos los Verón, tenían algo muy campero, ¿no? Sí, tenían algo absolutamente campero que se escucha en la voz, y tenía algo muy campero en la elección de repertorio. De hecho, Raúl Verón como cantor empezó interpretando folclore, y la anécdota con Miguel Caló es que al principio no quería aceptarlo como cantor de su orquesta porque le daba una reminiscencia a través de su voz más campera que de cantor de orquesta. Por supuesto, después pasó a formar parte de la orquesta y fue muy célebre el binomio, ¿no?, de Raúl Verón con Miguel Caló. Jugate, Raúl Verón era mejor que Gardel. Y están ahí. Epa, jugate, quiero que te echen del país. Con muchos coleccionistas que uno puede conversar, desde Del Priore y todo lo demás, y lo aman a Raúl Verón. Y también este disco de José Verón también es como un hallazgo total. Bueno, cantores que quedaron un poquito ahí al costado del camino. El alemán Gottling se escribía un día con una copa de más, me dijo, no, Verón era más grande que Gardel. Nunca lo vi escribir, pero bueno, ya prescribió. Pero estamos hablando de José Verón. Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar otra pieza preciosa, La Mariposa. Escuchen la voz de José Verón, esta obra de Mafia y de Flores, La Mariposa, en la interpretación de este disco tan lindo y tan poco conocido de José Verón, que se llama Tango y Criollismo. Vamos con La Mariposa.

sabes lo contento que estoy, Kazak. ¿Cuál es el mejor modo que tiene de presentarse un músico? Con su música. Tocando. Rudy, Nini, Facundo Rodríguez, Verónica Noguera, bienvenidos. Gracias por venir, realmente muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes conversando y aparte vinieron, la dupla vino acompañada. Venimos con la orquesta. Bueno, Verónica Noguera que va a cantar algún temita y bueno, también en guitarra Facundo Rodríguez. Sí, un placer bueno, también, Mariano, también es lo mismo digo, para nosotros también es un placer venir a tu programa y encontrarte de nuevo. Recién hablamos fuera de micrófono que hace mucho tiempo que no nos veíamos, así que un placer estar aquí. Sorprende comprobar que esa cosa sofisticada y a su vez agreste que tienen se mantiene y es increíble realmente. Y bueno, todos los que seguimos de cerca la trayectoria de ustedes estamos esperando un disco nuevo que se viene, parece. Sí, se viene. ¿Cuánto hacía sí. que no grababan? Y hace 5 o 6 años, ¿no? Sí. 5 o 6 años. ¿Por qué tanto? Bueno, justo coincidió un poco con la con unos viajes míos, sobre todo, ¿no? Argentina, yo me estaba volviendo un poco más seguido a Argentina, entonces empezamos a preparar con Rudy. Hace un tiempito que venimos preparando este disco, ¿no? Hace 6 años. O sea, de algún modo... Lo que no quiere decir que salga bien después de la grabación, ¿no? O sea, improvisado no va a ser. Improvisado no va a ser. No, entonces, bueno, se cortaba un poco por ese tema, pero bueno, ahora estamos ensayando y preparando el disco nuevo que vamos a grabar ahora este año, ¿no? Acá en Argentina. Acá en Argentina, sí. Porque después de una punta de años viviendo los dos en París, sí. Bueno, vos ya volviste hace un tiempito. Yo me estoy volviendo, sí, pero hace 15 años que estamos. Claro. ¿No? 16 años. Y vos vas y venís todavía. Por ahora sí, yo también ya estoy preparando mi vuelta, ¿no? Así que dentro de poquito, no sé cuánto tiempo exactamente, pero creo que en un par de añitos, a lo sumo, ¿no? Vamos a estar de nuevo los dos acá. Y más allá de las peripecias personales que no me importan, no, digamos, ¿cuál es el motivo por el cual dicen, bueno, ya hasta acá llegamos? ¿Hay un motivo? No, pero lo que pasa es que ya empezamos a sentir cada vez más la necesidad de estar aquí, ¿no? De la necesidad de estar aquí en nuestra tierra. Ya creo que aquello ya está. Como esos jugadores, cuando esos jugadores de fútbol, sí, que a los 34 años vienen a jugar al club donde empezaron. Claro, ya un poco cascados, ¿no? Ya no como antes, pero. Nosotros ya vamos a cumplir 36, ¿eh? Ya no somos. Tampoco no somos, ¿no? Yo digo, ¿cuánto falta para verlo a Messi a los 36 años dando pena a Newell's, claro, ¿no? Claro. Así no, que pero tuvimos mucho tiempo. En realidad, cuando nos fuimos, la idea era quedarnos un par de años nada más, ¿no? Un año, dos años, pero bueno, nos quedamos 15, 16 años. La pregunta la han hecho tantas veces, ¿pero qué tiene París para un músico que son incontables los casos de músicos que van y se quedan, ¿no? Bueno, dentro del género de ustedes. Barbosa. Barbosa, sí, claro. Sí. Bueno, para todos, yo creo que París es una ciudad que tiene un encanto y un misterio, y sobre todo para los artistas, ¿no? Los músicos, qué sé yo, pintores, poetas. En París uno tiene la suerte de poder encontrar a músicos que vienen de todos los rincones del mundo, ¿no? A tocar su música. Cuando nosotros llegamos a París, también nos dimos cuenta de que la gente allá estaba preparada para escuchar nuestra música, aunque no conociera, ¿no?, el chamamé. Así que eso también nos ayudó un poco a decidir a quedarnos por allá en París. Además, bueno, nosotros también ya conociendo lo que significaba París en el mundo del arte, ¿no? Así que fue una gran experiencia para nosotros poder quedarnos allá tanto tiempo, lejos de nuestras corrientes. ¿Se aprende el exterior? Y sí, yo creo que sí, estando en contacto con toda esa gente, el hecho de estar allá, como te decía recién también, espiritualmente, y no sé cómo puedo decirte, fue una cosa muy importante saberse en ese lugar con tanta historia, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el circuito que hacen o que solían hacer ahí en París y dentro de Europa, digamos? ¿El circuito de festivales, sala de conciertos? De música del mundo, sí, ¿no? Claro, la World Music, ¿no? Exactamente. Estábamos un poco en ese circuito. No tanto festivales, pero más centros culturales, pequeñas salas, ¿no? Que programan este tipo de música. No solamente ahí en Francia, sino también, como decías, recién en Europa. En Europa, ¿no? En todos los países. Y es un país también que te da la posibilidad, ¿no?, de poder mostrar tu música, como decía Rudy, aún sin conocer. Son curiosos. Te dan la posibilidad. Ahora, a nosotros nos han abierto muchas puertas y siempre nos han tratado muy bien, ¿no? Bueno, tanto en Francia como en otros países donde hemos estado también. Pero bueno, en Francia, por ejemplo, nos han invitado en un momento a dar conciertos en los colegios, ¿no? Lindo. A chiquitos de 6 años hasta adolescentes, ¿no? Realizamos más de 100 conciertos, nos recorrimos todo Francia, enseñando, mostrando un poco esta música y enseñando a los chicos, ¿no? Y vos, tu instrumento, el acordeón, es un instrumento que tiene una tradición no solo francesa, sino europea en general, sí, que es muy poderosa. El instrumento nacional. Pero como aparte, la guitarra acá. En toda Europa también del centro y del este. Sí, se toca muchísimo. Es un lugar que hay decenas de miles de acordeones, digamos, sí, distintas músicas, sí, sí, y cuando te ven a vos tocando algo tan singular como es la música del litoral, sí, que es un, si no, le llama, es como que estás poseído por el diablo. Le llama la atención porque, bueno, el mismo instrumento puede sonar de otra manera, ¿no? A ellos le llaman un poco la forma de tocar, el ritmo, los ritmos que tenemos, el chamamé, que es 6x8, que no es un ritmo muy común para ellos, ¿no? Las síncopas constantes que hay en el chamamé. El sentido doble, o el tipo de acentuaciones, o el espíritu que tiene la música, todo eso le llama la atención. Después le llamaba a los acordeonistas, algunos que se acercaban por ahí a mirar o a preguntar algunas cosas. Ahí se toca el acordeón en todo el mundo, ¿no? Y hay distintos tipos de acordeón, sistema de distribución de notas, ¿no? En la botonera o en el acordeón. Y está en el sistema italiano, el sistema belga, creo que hay un sistema ruso también, y yo toco un sistema correntino, ¿no? Que es un sistema que fue creado en Corrientes, sistema de distribución de notas, ¿no? El teclado. O sea que no entendían nada. Claro, ¿no? Tenés que aprender. Ni yo tampoco el sistema de ellos, ¿no? O sea, ¿vos pudiste acercarte al modo de tocar a los instrumentos de ellos? No, yo no toco, ¿no? No toco el sistema. Claro. Hablamos con Nini Flores, ahora también está Rudy. Y bueno, quiero recordar a todos los oyentes que estamos conversando con esta dupla que a mí me encanta y que están tocando, vienen de tocar todo marzo. Bueno, se despiden ahora este jueves. Este es el último de Tazo, jueves. Sí, sí. Ahí en Defensa 1500, enfrente de Lezama, junto con otra dupla. De fuelle y de guitarra, Julio Pane y Hugo Rivas, bueno, en este caso tango. Pero recordemos, querida Alicia, las vías de comunicación. Bueno, con mucho gusto. Llama al 4999-0987. Allí tenés 30 segundos para dejar tu mensaje. Recordá tres últimos números de documento y tu nombre. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Estamos sorteando dos discos: el disco de Sandra Luna con Juan Esteban Cuachi y el de Juan Alfredo El Chinito, para quienes llamen. Bueno, después le quiero preguntar por la tradición de fuelle y guitarra, ya que están compartiendo escenario con Julio Pane y Hugo Rías, algo tan rico en varias regiones del país, bueno, el litoral y Buenos Aires para empezar, ¿no? Lo que es el acordeón y la guitarra y el bandoneón y la guitarra. Uh-huh. Y que tiene un sonido tan entrañable, ¿no? Tan cálido por un lado, en el caso del tango, tan de patio y de parra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que tienen ganas de cantar, así que después nos metemos en el tema de la tradición esa, dale. Rudy y Nini Flores, Verónica Noguera en canto, y segunda guitarra, como decían aquellos viejos discos, Facundo Rodríguez. Esperanza, selva adentro vas mascando de tu suerte el amargor. Cada hachazo es un lamento que retumba en lontananza, mientras crece la maraña que te oprime el corazón. Tajo a tajo pareciera que quisieras ir cobrando en su angustiosa soledad, pero al fin de la jornada ves tu esfuerzo derrumbado y te sientes tan pequeño ante tu inmenso rival. Hijo de la tierra sangrante y febril, conozco tus penas porque allí nací. Sangre misionera, alma de Urunday, tachando la selva por magro jornal. Llega el filo de la noche a encontrarte sudoroso, estrujando entre tus manos el tabaco escaso y ruin. Sobre un tronco del apacho desplomados tus despojos, ensayando con tu silbo algún motivo guaraní. Hijo de la tierra sangrante y febril, conozco tus penas porque allí nací. Sangre misionera, alma de Urunday, hachando la selva por magro jornal. Rudy, Nini Flores, Facundo Rodríguez y la voz bellísima de Verónica Noguera. Qué lindo. ¿Qué tema hiciste? Alma Durunday de Félix y Héctor Chávez. Muy lindo, muy lindo. Bueno, en un toquecito ya viene el informativo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Se puede explicar musicalmente qué pasa cuando se unen un instrumento como el acordeón o el bandoneón y la guitarra? Hay un sonido bastante peculiar, yo no sé por qué tiene, o es algo que me pasa a mí, no sé, pero es algo que de por sí ya es romántico. ¿El acordeón, decís, con la guitarra? El acordeón y la guitarra, el fuelle y la guitarra. Sí, como decía recién, el bandoneón, bueno, más allá de que el instrumento tradicional, el instrumento típico, el símbolo del chamamé sea el acordeón, en Corrientes se toca el bandoneón tanto también. Bandoneón como acordeón, ¿no? Hay muchísimos bandoneonistas, incluso, por citar a dos de las grandes figuras del chamamé, Isaco Abitbol y Coco Marola, por ejemplo, tocaban el bandoneón. Y el bandoneón, a mi entender, yo creo que bueno, para él también, y tiene es cierto, un sonido un poco más íntimo que el acordeón, ¿no? El acordeón tiene una cosa un poco más estridente. Exactamente. Y bueno, nosotros que crecimos allá en Corrientes escuchando chamamé, para nosotros, por supuesto que nos gusta escuchar tanto acordeón como bandoneón. Pero hay algunas personas que, por ejemplo, a veces el sonido del acordeón a veces les resulta un poco violento, ¿no? Y además tocando chamamé, que además que tiene una energía así especial. Y bueno, no todos los chamamés también son así, tan alegres. Hay muchos chamamés que son también románticos, por así decirte, ¿no? Nostálgicos. Claro, claro, sí. Y que quizá el bandoneón se dé un poquitito más para ese tipo de cosas, ¿no? Porque, hablando sobre el mismo tema, sobre el bandoneón, hoy me olvidé decirte que en este nuevo disco que vamos a hacer también Nini toca el bandoneón. Claro. También, nuestro padre es bandoneonista, ¿no? Así que es un sonido y un instrumento que está en nuestra vida, así muy marcado, muy fuertemente. Pero la tradición de acordeón y de bandoneón con guitarra es tan vieja como el chamamé, ¿viene de los comienzos o es algo que se fue desarrollando? Sí, en una época sí, yo creo que el acordeón estuvo desde su comienzo. En una época en que todavía el género no se definía, y que estuvo así en proceso, ¿no?, de formarse, de formación. Habían instrumentos de viento, por ejemplo, ¿no? ¿De qué época hablamos? ¿De qué año? Y estamos, no sé, hablando del año del 30, por ahí, una cosa así, ¿no? Hay pequeñas orquestitas que tocaban chamamé con... Que bueno, en esa época todavía no se llamaba chamamé, ¿no? Porque claro, tenían... Para nosotros el chamamé es un poco un desprendimiento de la polca paraguaya, ¿no? Es algo que viene un poco de ahí. Entonces, en una época en que todavía el chamamé no estaba definido así como género, que después fueron Coco Marola, por ejemplo, Emilio Chamorro, Ernesto Montiel, entre algunos de otros nombres, los que finalmente después le dieron ese color actual que ahora nosotros conocemos, ¿no? Y en el caso de, bueno, en el caso del tango, por ejemplo, el molde fue el de Troilo y Grela. Y en el caso del chamamé, ¿cuál es, digamos, la dupla que marcó huella y de algún modo permitió que otra gente se acercara al formato? En chamamé. Así de acordeón y guitarra. Sí. O bandoneón y guitarra en chamamé. Bueno, lo que más se conoce y lo que más han desarrollado un poco el género así, bueno, han sido Coco Marola, Ernesto Montiel y Isaco Abitbol, por ejemplo, pero no directamente con una formación de guitarra. Bandoneón y guitarra nomás, o acordeón y guitarra solamente, ¿no? El grupo típico, digamos así, de chamamé, un cuarteto típico, era acordeón, bandoneón, dos guitarras, ¿no? Claro. Por ahí no había, a lo mejor, tanto diálogo así entre la guitarra y el acordeón. Y ustedes, fuelles, ¿no?, más allá de lo familiar, que los une, ¿cuándo descubrieron que podía ser un formato para desarrollarse? El puramente acordeón. Nosotros decimos. Sí, ustedes dos. Nosotros tocamos siempre, ¿no? Desde que tenemos uso de razón tocamos juntos, los dos. Yo tocaba guitarra primero, bueno, después empecé con el acordeón, y siempre tocamos los dos solos, ¿no? A veces invitábamos, hemos grabado nuestro primer disco con un dúo de cantores, ¿no? Y trabajábamos con ese grupo así, hasta que después empezaron a invitarnos este movimiento de la alternativa musical argentina, ya por el 85, 86, por ahí, nos habían llamado para participar de algunos festivales que organizaban ellos, y nos invitaron a los dos, ¿no? Como dúo instrumental así. ahí nos afirmamos un poco más. Y arrancamos. Con este trabajo y bueno, comenzamos. Pero además, el otro también, el hecho de que yo toque guitarra también, es cierto que uno estuvimos un poco obligados a representar en la guitarra y el acordeón un poco ese diálogo tradicional que existe entre el bandoneón y el acordeón en el chamamé, ¿no? Así que si yo hubiese tocado bandoneón, a lo mejor teníamos un cuarteto de chamamé. Totalmente. Y Verónica tocaría guitarra. Claro. Estamos aquí conversando con Rudy y Nini Flores, y se vienen las noticias aquí en Radio Nacional Folclórica, pero va a haber mucho más después de las 9 con esta dupla que ya no se puede decir más radicada en París y que vienen cada tanto. Ya están acá y bueno, es un modo. Ahora van a ver cómo le van a empezar a pegar palos, porque viste cuando uno está allá y dice, vienen Rudy y Nini Flores, ahora dice otra vez Rudy y Nini Flores. Vamos a las noticias aquí en Radio Nacional Folclórica. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21:03. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas. Humedad, 88%. No se trata solo de justificar una suba, sino de formular políticas de inclusión. Lo destacó el senador nacional del Frente para la Victoria por la Ciudad, Daniel Filmus, ante la decisión del juez Pablo Mántaras de frenar el aumento en la tarifa de subtes. Persecución gremial del macrismo. El personal del Teatro Colón, agrupado en la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado, se pronunció por la defensa de la libertad sindical y el cese de la persecución gremial. Los dirigentes ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. ATE bonaerense ratificó otro paro por salarios. El Consejo Directivo Bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado ratificó su rechazo a la oferta de aumento salarial del gobierno provincial por insuficiente y lejana a las necesidades de los trabajadores y sus familias, por lo que decidió un nuevo paro de 2 días para mañana y el miércoles. Además, la conducción determinó una movilización para mañana hacia la sede del Ministerio de Economía en La Plata para exigir un cambio de rumbo en la política económica y social. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el Servicio Informativo de la emisora. 16 grados, 8 décimas la temperatura, 88 el porcentaje de humedad. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero oír. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. damos la bienvenida a Horacio Prado en la operación técnica y a Norma Salas en la locución. ¿Cómo te va, Norma? Muy bien, buenas noches para todos. Qué noche hoy, ¿eh? Qué noche, Bariloche. Y viste que cuando en el exterior se juntan cinco argentinos, enseguida se arma un asado, se arma un truco, dulce de leche, sí. Y viste. Y bueno, veía la grabación ahí. Bueno, se juntan Melingo, Rudy, Nini Flores y otros delincuentes en París y se ponen a tocar música que después nunca más escuchan. Que es justamente lo que estamos oyendo ahora de fondo, el tema Pichona de Daniel Melingo, del disco Corazón y Hueso. Bueno, anduvieron ahí haciendo migas con Daniel Melingo, sí, personaje, ¿no? Claro, claro, nos encontramos, sí. Siempre nos encontramos con él por allá en París. En París. Sí, sí, sí. Y él de pronto tuvo una especie de iluminación, primero tanguera y ahora medio litoraleña, viste, que está como interesado en la música litoraleña. Sí, sí, sí. Sí. Y este tema que estamos escuchando es de él, ¿no? Es un tema de él. Sí, son ustedes, los que tocan. Compuesto por él, sí, compuesto por él, Pichona. Sí, sí, el último disco. Ahora ustedes graban mucho como invitados, ¿no? De muchísimos artistas. Los he visto en varios discos. Sí, sí, sí, puede ser, sí. Sí, sí, es cierto. Lo llaman. También, ¿no? Sí, sí, bueno, es lindo participar, por ahí de, también formando parte de los proyectos de otros. No exactamente el proyecto, pero digo, de compartir un momento así, un disco, por ejemplo, es muy interesante. Sí. Hay una especie de apogeo del género litoraleño, un poco promovido por el festival Nacional de Chamamé, que cada vez es más masivo y más abierto también, ¿no? A nivel estilístico, pero que mueve mucho. Parecería que al menos hay algo, está pasando algo. Sí, sí, sí. No sé si será exactamente por el festival, ¿no? Diríamos, pero es un movimiento que ya viene desde hace algunos años, que yo creo que no es solamente en el chamamé, ¿no? Yo creo que ese fue un movimiento que hubo con la música argentina, me parece que pasó lo mismo, ¿no? Con el folclore también, con el tango, por ejemplo. Y bueno, pero hablando ahora de la música litoraleña, es cierto que hay muchísimos jóvenes, muy, muy talentosos en el litoral. Acá trajimos uno nosotros, ¿eh? Que es Facundo, un gran guitarrista que viene del norte santafesino. Y así como él, hay muchísimos acordeonistas, muchísimos bandoneonistas que están abocándose de lleno, ¿no?, al chamamé. Y están también motivados por el hecho de saber que están comenzando a haber más espacios para ellos, para tocar, para presentar sus propuestas musicales. Así que eso me parece muy muy muy muy importante, ¿no? Hay una, siempre cuento, ¿no?, que cuando nos fuimos nosotros a Francia hace 17, 18 años, en Corrientes no había un lugar en donde tocar, donde puedan ir los músicos a tocar chamamé, ¿no? En la ciudad, hablo, ¿no? Ni gratis, ¿no? Había una sola peña que estaba en las afueras de la ciudad y después estaba el Teatro Vera, que, bueno, ahí uno podía intentar hacer algo, uno por su cuenta, de jugarse así, de montar un espectáculo, pero si no, no había lugar, ¿no?, para tocar. Y en un momento cuando vinimos con Rudy, hace 10 años, por ahí 10 o 12 años, cuando volvimos a Corrientes nos sorprendimos con la cantidad de lugares que había, ¿no? Hoy en día se puede hacer chamamé en cualquier restaurante, en cualquier bar, café, lo que sea, ¿no? Se toca chamamé y se respira chamamé en la ciudad. Ha crecido mucho, por lo que dice Rudy, por la cantidad de jóvenes que han aparecido. Y hay un público. Y hay público también. Y el público es variado, digamos, todo el mundo escucha chamamé, los grandes, los claro, los y, más jóvenes, y puede ser que chicos. Sea ahora un fenómeno que también es urbano, sí, es decir, en sí, la ciudad, claro, y clase media, digamos. Es que el chamamé, por ejemplo, la mayor parte de su historia se desarrolló en el campo, ¿no? En los bailes. En los era bailes, el mercado. Bailes, ¿no? Fuerte, digamos, para los músicos, eran los bailes en el campo. En la ciudad, por ahí, había cada tanto algún boliche para hacer algo, y o si no, algún festival, y o si no, la mayoría de las cosas se hacían en el campo. Después, lamentablemente, fue desapareciendo eso, ¿no? El baile dejó de ser el principal mercado para los músicos de chamamé, ¿no? Entonces se fue ganando su espacio en la ciudad. Nosotros con Rudy aparecimos en un momento medio delicado porque aparecimos cuando se estaban terminando los bailes, pero no había un lugar ganado todavía en la ciudad, ¿no? Entonces estábamos medio desacomodados ahí. Yo me acuerdo de una entrevista hace 15 años con el Chango Espasuk donde él decía que era un género marginado, por lo menos en ese momento, mediados de los 90, casi 20 años, que él se sentía quizás en ese momento un poquito marginado por hacer una música instrumental y por hacer chamamé. Digamos, ¿ustedes llegaron a vivir esto, de sentir un poco la marginación con el chamamé o no? ¿Marginación en dónde? ¿Acá a nivel nacional? Urbano, sí. ¿A nivel nacional? Sí, bueno, no, no sé, la ciudad, por ejemplo. Como que en los festivales folclóricos generalmente el chamamé tiene poca presencia. Sí, sí, sí, exactamente, eso sí. Pero bueno, en Corrientes no pasa eso, ¿no? No es que, por supuesto, es que si pasa en Corrientes estamos en el horno, claro. Claro, claro, claro. Pero digo, en el resto del país, creo que Chango Pasiuclo decía un poco en referencia que en los festivales sí, generalmente todo es samba, chacarera. Sí, sí. Pero es que son, y, sí, por ahí son circuitos diferentes, ¿no? Por ahí, acá cuando se anuncia, por ejemplo, un festival en donde haya chamamé, tango y folclore, se anuncia así: festival de tango, chamamé y folclore. Claro, lo sacan. Si vamos a la cosa, digamos. Bueno, pero lo que vos estás diciendo es medular. Pero se entiende. Festival de tango, chamamé y folclore, como claro, si el tango y el chamamé no fueran folclore. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero sí, se usa, se entiende, digamos. Que pero es, cuando decimos folclore, no. Pero ahí está lo que estamos diciendo. Claro, claro. No, tampoco, por ejemplo, hay mucho tango en los festivales de folclore también. Bueno, vos cuando decías que hoy Corrientes es un lugar donde hay muchos lugares para tocar chamamé, yo pensaba que es todo lo contrario a lo que ocurre en Buenos Aires con lugares para tocar tango. Digamos, ustedes están en el Tazo. El Tazo, un par de lugares más, y no hay muchos lugares para que el porteño escuche tango. Sí. El turista sí tiene su vía, pero sí, el porteño no tiene lugares para escuchar tango. Excepto lugares, el Tazo. Sí, pero hay lugares, bueno, es cierto, a lo mejor no hay lugares como el Tazo, por ejemplo, pero hay otros lugares que son un poco más chicos, ¿no? Que se de peñas de tango, por sí, ejemplo, peñas de micrófono abierto, que la gente, bueno, que no tiene. Pero profesional, te digo, profesional. Sí, sí, sí, que a lo mejor no hay una programación en donde uno diga, bueno, vamos a escuchar a fulano, a mengano, pero es un lugar en donde uno también, que uno puede ir también a escuchar un poco de tango sin necesidad de tener que irte a un lugar, qué sé yo, no sé. Como el Tazo, por ejemplo, ¿no? Ah. El Tazo tiene una programación siempre muy, muy, muy buena, pero es una entrada que sí, hay que tener la plata para claro, pagarla, ¿no? Claro, claro. En el caso de ustedes que están este jueves, cuestan 100 pesos en el lugar y si no anticipadas 80 pesos. Sí. Pero bueno, es una programación que están ustedes dos, Rudy Nini Flores y Julio Pane y Hugo Rivas. Hay como una especie de piso de calidad muy interesante. Les quería preguntar, ustedes hablaban de la década del 80, ¿no? El 85, que ahí medio se consolidó la dupla. Y hubo un momento de la década del 80 y por ahí esos años, igual de tanto Teresa Parodi como Tarragó Rosijo, como que parecía que desde el chamamé, desde el litoral, iba a venir un nuevo repertorio, sobre todo cancionístico. ¿No? Hubo muchos temas surgidos de la región en aquellos años que renovaron el folclore. De hecho, hoy pasamos a Mercedes Sosa, el célebre disco del 82 del Vivo en el Ópera, y hace María va, por ejemplo. Y Teresa metió un montón de hits en pocos años. Exactamente. Y después quedó ahí a medio camino la cuestión. Después sí, sí, sí, sí. Y bueno, es cierto que los compositores, es difícil que aparezcan así compositores, ¿no? Que hagan cosas que queden en el gusto de la gente, digo yo, que se vuelvan populares. Por ahí no se conocen, hay mucho, nomás. Hay muchos compositores, no, exactamente. Ahí, pero hay muchos compositores por allá que, bueno, como dicen, no, a lo mejor no tienen la suerte de poder hacer conocer sus cosas. Y no solamente de hacer conocer, sino además que tengan la aceptación de la gente, ¿no? Del público, y que se conviertan en temas populares, así como recién dijiste, María va, por ejemplo. O sea, ustedes probaron, y tantos más, Pedro Canoero, bueno, sí, qué sé yo. Sí, claro. ¿Ustedes probaron hacer canciones? Sí, también tenemos compuestas canciones. ¿Con letra, con...? Sí, sí. Algo, musicalizamos. No, pero yo digo canciones con letra. Sí, sí. Algunas cosas. Con estribillo, con todo lo que tiene la canción. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros musicalizamos letras de otros. Ah, bien, bien. ¿No? Y por ahí cuando estamos un poco inspirados también, por ahí nos vamos a escribir una cosita. Yo te quería preguntar, ya que antes hicieron referencia al tema del tango, que dijeron que estás tocando el bandoneón también en el disco que están preparando. Sí. Digamos, siempre se dice que, digamos, el bandoneón dentro del tango tiene una gran complejidad, eso, ese instrumento que produce un sonido en la misma tecla cuando se abre, cuando se cierra, que es diferente el sonido en la misma tecla. Digamos, ¿cómo funciona técnicamente en el chamamé el bandoneón? Si es un instrumento también que se vuelve más complejo que el acordeón. ¿Qué pasa con la técnica entre el bandoneón y el chamamé? Dos instrumentos diferentes con técnicas totalmente diferentes, ¿no? Por ahí siempre me preguntan a mí, me dicen, ¿es cierto que es más difícil el bandoneón que el acordeón, que para mí son difíciles los dos, ¿no? tiene sus ventajas por ahí el bandoneón. Es cierto que una misma nota abriendo, un mismo botón, abriendo una nota, cerrando otra nota, ¿no? Lo que te da la posibilidad a veces de que una frase que te quede incómoda, abriendo, cerrando puede quedar muy fácil, por ejemplo, ¿no? Claro. O si cambias de octava, también te cambia la posición, tenés dos posiciones más, o sea, tenés cuatro posibilidades ya. Y o si no, tenés la izquierda para zafar al rock. En el acordeón, una frase te queda mal, y ensayar seis meses lentamente, no tenés... cambiar la frase, ¿no? Directamente. En el bandoneón no tenés que saltar con la mano, con los brazos, no tenés larga distancia, digamos así. No tenés que saltar. En el acordeón tenés que... Ahora, el acordeón, la mano suelta, claro. La mano ahora, suelta en la izquierda y en la derecha. Cada ahora, el acordeón que más. Tenés que rezar, ¿no? Tres compases antes. Ahora, el acordeón más o menos podés pipiar lo que haces en la mano derecha. El bandoneón no ves nada. Sí, claro. Sí. Sí. Tiene sus cosas, cada cosa tiene su dificultad. Sí, así parece rápidamente, sí. Parece que uno diría es como, que es más difícil. Cuando uno habla con un chef, te dice: hacer un huevo frito es muy difícil. Sí. Y es cierto, hay que entenderlo. Claro. Rudy, Nini Flores, quería preguntarles de qué importancia tuvo para ustedes la primera vez que escucharon a Troilo y a Grela, Troilo Grela juntos. Sí. Bueno, primeramente te digo así a nivel de que fue una gran emoción. Una gran emoción poder escuchar esa música. ¿Recordás el momento, el año? Exactamente, no me acuerdo, pero no sé, habremos tenido 15 años, 16 años por ahí. Una cosa así. Y bueno, por supuesto que inmediatamente después de escuchar esa maravilla, es cierto que eso también yo creo que a lo mejor pudo haber influido un poquitito en nuestra decisión de claro, no sé si decisión de tocar así de esta forma, pero digo que era una música tan linda que y como además también nosotros estábamos con el acordeón y la guitarra, nos parecía que podía ser una cosa muy interesante. Además también tocábamos con el acordeón y la guitarra, teníamos preparadas unas cosas de Troilo y Grela, acordeón y guitarra, ¿no? Algunas copias de su de Federico Grela también sacábamos algunas cosas. Claro, cositas. Pero eso es todo por oído. Por oído, sí. Porque ahora, bueno, Hugo Rivas, el que comparte con Julio Pane, se juntó con Leopoldo Federico, claro. Y hizo todos escribió todo de nuevo, todo lo que había hecho Federico con Grela. Sí. Que es un laburo impresionante. Sí, ahora, ¿cuánto hay de improvisación en lo que hacen ustedes y cuánto hay de ya tener pensado todo? No digo que lean, pero digamos, ¿improvisan cuando tocan acá, sí, por ejemplo? Sí. Porque, ¿Qué margen? Hay parte, no, por ahí tenemos arregladas las partes, ¿no? Un poco así la estructura del tema. Bueno, hay frases que hacemos juntos, partes que hacemos juntos. Hay otras partes que me toca a mí, por ejemplo, que tengo que hacer yo solo, que me acompaña a él o al revés, ¿no? Entonces esas partes por ahí uno se puede tomar alguna licencia por ahí de salirse un poco de lo que es el tema, por ejemplo, ¿no? ¿Nunca pensaron en hacer algo sinfónico? Sí. Sí. Y ahora justamente estamos un poco en eso, ¿no? Hay una propuesta para hacer para preparar algunas composiciones nuestras con una pequeña orquesta de cuerdas. ¿Acá o allá? Aquí, ¿en Francia? Aquí ¿acá? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Interesante. Sí. Ya tuvimos una experiencia en Corrientes con la orquesta de la provincia, en el Festival del Chamamé, que creo que fue en el año 2009, por ahí. Y fue una cosa muy interesante. Lamentablemente no hubo mucho tiempo para ensayos, ¿no? Así que no tuvimos la oportunidad de probar muchas cosas, pero fue una idea que quedó en nosotros y que estamos ahora con ganas de poder seguir. ¿Y no pierde un poquito trabajando ese sabor a tierra, quizás? ¿El sabor a patio? Y está el riesgo ese, sí. Es otra cosa. Y es difícil, es ¿no? Una orquesta sinfónica. Riesgo, sí. Que huele a tierra. No existe todavía, ¿no? Más bien huele a Viena, ¿no? A la tierra, pero de Austria. Vamos a poner un zapucay en el medio, para no alejarnos tanto, ¿no? Sí, pero es difícil, ¿no? Es difícil hacer sonar una... Sinfonía, sí. Muchas gracias Patricia Sapia, Gaby Comte, Hernán Rodríguez, Susana Fabricant, Juan Dadín, Claudia Martínez, Cristina Arriagada, María Mónica Volpelier, toda gente que se comunicó con nosotros vía Facebook, Flores Negras en Radio Nacional es nuestra el modo de comunicarse. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están llamando por los dos discos. Son muy interesados, no les interesa nada más allá de quieren ganar los discos. Sandra Luna, cantante de tango, junto con Juan Esteban Cuachi, y el de El Chinito, Juan Alfredo El Chinito, disco que acaba de salir. Rudy, Nini, realmente placer tenerlos acá después de tantos años. La verdad que es un gran programa el jueves ir al Tazo, ahí a Defensa del 1500, y das un empacho de música instrumental buena, tanto desde el punto de vista chamamecero como desde el punto de vista tanguístico. Rudy, Nini Flores, Julio Pane y Hugo Rivas, ¿cómo hacen? Primero un set cada uno. Una parte de cada y después uno. Se juntan. Después tocamos un par de temas juntos. Ahí va. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tango. Ahí va. Y muy bien, Pane tocando chamamé y Rivas también, Muy bien. Sí. Ahora somos nosotros los que estuvimos ahí tampoco. Tocamos la conversita y kilómetro 11 al final. Ah, dos temas desconocidos, para que la gente se vaya fría. Escúchame, ¿y cuándo saldría este disco que están grabando? ¿Qué tienen pensado? A fin de año yo creo que sí. Yo creo que a fin de año tendríamos. Porque ahora yo viajo de nuevo a Francia, así que voy a estar unos meses allá. Y si podemos empezar a grabarlo ahora, sería un adelanto, ya sería muy, muy importante. Pero si no, vamos a empezar a grabarlo seguramente a partir de septiembre. Así que si todo va bien, a fin de año me podría. ¿Y estos discos que ustedes graban tienen un circuito también en el exterior? O sea, ¿se venden o los llevan a vender cuando actúan? No, y la idea es grabarlo con un sello de en Francia, ¿no? ¿Cuál es el sello? Mañana. Sí, mañana. Ahí va. Bueno, quiero agradecer a Ezequiel Sánchez y a Víctor Pugliese, realmente, que fueron los responsables del sonido, se escuchó bárbaro. Sí. Y bueno, vamos a ir escuchando un poquito más de despedida. ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, vamos a hacer un chamamé, un tema instrumental que pertenece a Pedrito Montenegro, que se llama Paso Jara. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias también, Verónica y Facundo. Nos vemos el jueves, si quieren. Dale, y suerte el jueves, Gracias. Rudy y Nini Flores en Nacional Folclórica, muchas gracias, un lujazo, en serio, realmente. Nos estamos viendo, muchachos. Gracias. Hasta pronto. 98.7. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Nacional Folclórica. Comienza espacio publicitario. Comienzan en marzo los talleres de artes visuales del ECUNI, el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo en la ex ESPA. Escultura, fotografía, telar, cerámica, grabado, pintura, ilustración y muchos más. Consulte el listado completo en www.nuestroshijos.org.ar. Informes e inscripción 4-703-5089. Avenida del Libertador 8465. Fin. Espacio publicitario. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Murió la luna en los cerros, coyullos tocan sus flautas en la iglesia del silencio. Caí silbando un estilo al tranco de mis baguales, y como allí no hay corrales, solté en un lote baldío. Olor a hierbas en las mañanas, yo de chambergo y de alpargatas, viendo el paisaje de la picada. En Nacional Folclórica, hay Salamanca y Caramelos. Nos pasamos la vida entre aulas y tribunas. Entre museos y mausoleos, entre templos y carnicerías, entre espadas sagradas y heridas donde el drama ha cenido, entre auroras y ocasos, entre nanas y elegías. Esta es la historia de un caballero valiente y desgraciado, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo del infortunio. Y en medio de todo este alboroto, los manuales nos enseñan héroes imposibles, próceres de lo amarillo, biografías de irreductibles prohombres. Pero si corremos un poco la vista, podremos ver a los otros héroes, los próceres de la historia chica, los que padecen cotidianamente su derrota de Cancha Rayada y su victoria de Chacabuco, los militantes del ALBA, los que más allá de los señores de la noche insisten con los pequeños soles. ¿Quién fuera rayo de sol para alumbrar tu ventana? ¿Quién fuera rayo de sol para alumbrar tu ventana y darte los buenos días, lucero de la mañana? Los pájaros se posan sobre la estatua de San Martín, como burlándose de la solemne rigidez de los escultores por encargo. Y cuando los pájaros se anidan en una estatua, de alguna manera la hacen árbol. Le quitan el ropaje inmóvil de los solemnes y comienzan a brotar frutos. Yo soy Cacho González Bedoya, soy de un pueblito chiquito acá bien al norte del país, mi pueblo Itatí, que chiquito y aún más chiquito cuando en mi niñez yo conocí a estos personajes de oficios en extinción y algunos ya extinguidos, por supuesto, pero gente que amaba lo que hacía, su trabajo. Los próceres cotidianos son como esa estatua llena de pájaros, como el arco iris que desata sobre el patio de la cárcel. Hablamos, por ejemplo, de viejos carteros que, aunque arrastren sus zapatos exhaustos, llevan las penúltimas cartas del mundo. De enfermeras que, pese al invierno de la humanidad, ofrecen su cálida sonrisa. De los Ulises de las redes patagónicas que enloquecen con los cantos de sirenas australes. Realmente el mar para mí es mi vida. Lo he hecho de chiquito, he navegado de chico, he aprendido con mi padre, he aprendido con amigos, donde navegamos acá en Camarones. Tiene cosas, el mar tiene esas cosas tan lindas como navegar con las toninas, navegar con los delfines, encontrarnos con las ballenas o con las orcas. Y tenemos esos momentos difíciles donde de estar tan hermoso para navegarlo pasa a ser un mar bravo, enojado, difícil de pasarlo. Y bueno, y uno disfruta de todo eso. Yo disfruto del mar lindo para pasearlo, pero realmente disfruto más del mar cuando está embravecido porque es otra adrenalina. Próceres cotidianos. Héroes de la historia chica. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las palabras. Locución: Stella Maris Tovarich. Producción: Fabiana Álvarez. Edición artística: Fernando Salvatori. Texto y guión: Pedro Patzer. Dirección artística: Marcelo Simón. Esperanza. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Siempre al llegar la noche.

Estamos escuchando a Juana Molina. Juana Molina, que por estos días se la puede ver en una publicidad de un celular, amagando y jugando con lo que fueron sus comienzos, comienzos relacionados con lo actoral, bueno, con aquel recordado ciclo Juana y sus hermanas. Después ella se dedicó de un modo muy digno realmente a construir una carrera musical y le ha ido muy bien, sobre todo afuera, y ahora está coqueteando con la posibilidad, ahora que está ya afianzada su carrera musical, está con ganas de quizás volver a la actuación. Bueno, Juana Molina va a dar un concierto con entrada libre en la televisión pública, ahí en Figueroa Alcorta y Tagle, el sábado 6 de abril a las 19 horas. Es entrada libre, pero hasta cubrir la capacidad del estudio mayor. Así que la semana próxima vamos a darle información sobre cómo se retiran las entradas gratuitas para poder acceder al concierto del sábado 6 de abril. Bueno, señores, hay muchísimos llamados y también muchos que se comunicaron vía Facebook y hemos hecho el sorteo. ¿Y los ganadores quiénes son, querida Norma? Sí, los ganadores son Nélida de Barracas, que se lleva el disco de Sandra Luna, y Ramón de Flores, el disco del Chinito. Así que lo pueden pasar a retirar aquí por Radio Nacional, Maipú 555, a partir de mañana, de 10 de la mañana a 20. Muy bien, muchas gracias, Norma Salas. También gracias a Horacio Prado, que sigue con el escudo papal, o sea, no para. No, es ateo. ¿Qué va a ser ateo si desde que se enteró que era el San Lorenzo? No. Sí, sí, volvió a misa. Se hizo sacerdote. Paola Escobar en la producción junto con Nacho Rebaudengo y Andrés Casaca. Hay algunos conciertos, ¿no? Dando sí, vueltas. Varios conciertos que se vienen. Va a estar presentándose este miércoles, es decir, pasado mañana, la Orquesta Típica Fernández Fierro en su club, el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es en Sánchez Bustamante al 700. Y también se presentan este sábado, así que doble función de la Fernández Fierro, una de las propuestas. También la Bomba de Tiempo, ese combo dirigido por Santiago Vázquez ya de hace varios años, que los lunes actúa en la Ciudad Cultural Conex, lo va a hacer nuevamente este lunes desde las 7 de la tarde. Muy bien, y hemos visto a lo largo del tiempo cómo un montón de músicos que de algún modo nacen rockeros, después avanzan hacia otros géneros más relacionados con lo nacional, con lo criollo, tango, folclore, muchísimos, serían incontables. Pero hay un músico que hizo el camino inverso y hoy, exactamente hoy, no, en realidad el 26 de marzo, mañana. Hoy es 26 de marzo. Hoy es 25 o 26, nos agarro duda. Bueno, mañana. Son años de la muerte de Miguel Abuelo. Miguel Ángel Peralta murió el 25 de marzo de 1988 y él fue alguien que apareció en la cueva, la mítica cueva de la calle Pueyrredón y Las Heras, cantando bagualas y zambas, porque él venía, la familia venía de Salta, y él sorprendía con un bagaje folclórico muy muy importante y sorprendió a todos. De hecho, hay algunas grabaciones de él haciendo folclore, y también su hermana, Norma Peralta, de algún modo la heredera de la obra, alguien que anda cantando las canciones de su hermano Miguel Abuelo por ahí, también es una cantante de raigambre folclórica. Y no quería dejar de recordar a Miguel Abuelo, alguien que yo considero un personaje increíble y un músico que ha sido muy, muy talentoso. Quizás merecería otro tipo de vindicación. Con una vida muy especial, muchísimo viaje, radicado en Francia, en Europa. Me acordaba del concierto de Spinetta y sus bandas eternas, las palabras hermosas de Spinetta sobre Miguel Abuelo, recordándolo y hablando de la obra de él, y también el que siempre lo recuerda, que formó parte de su grupo de los años 80, es Andrés Calamaro. El próximo lunes vamos a estar aquí, lunes feriado, sí. Primero de abril, feriado, vamos a estar aquí, como siempre, de 20 a 22 en Radio Nacional Folclórica, con un invitado que comienza un nuevo ciclo, un amigo de la casa, alguien que también festeja los triunfos agónicos de su club, Rosario Central, hablando de Franco Luciani. Franco Luciani va a estar aquí en el estudio de la radio, haciendo también, como hicimos con Rudy Nini Flores, un mini concierto en vivo. Y conversando, bueno, que siempre es muy grato hablar con Franco, que viene a editar dos discos, un disco en formato de trío dedicado al tango y un disco en formato de cuarteto, sí, un disco que está dedicado a la música folclórica. Exactamente, y lo curioso es que sacó los dos discos al mismo tiempo. Simultáneo. Y Franco Luciani es un laburante de la música y yo digo que es un un artista que no tiene techo, que todavía no se sabe, porque es muy joven, porque es muy ambicioso, y así como hoy le preguntábamos a Rudy Nini Flores si tienen pensado quizás hacer algún trabajo sinfónico, bueno, Franco Luciani también está escribiendo mucho para algún día dar un concierto de armónica y orquesta sinfónica. Sí, y Franco Luciani, que también se ha mostrado en su último disco como compositor. Hay uno de los temas que más me gustan de sus dos discos que acaban de salir, es un tema que se llama Tu Vals, un valsecito exactamente, que tiene letra de Raimundo Rosales y música de él, y que lo canta Lidia Borda. Es precioso, los últimos dos discos de Franco Luciani son preciosos, dedicados al tango y al folclore, y eso lo vamos a estar compartiendo el próximo lunes. Muy bien, quiero decir que aquellos que por algún motivo no pudieron escuchar este programa o el anterior, puntualmente estamos subiendo a nuestra página de Facebook los programas para que ustedes los escuchen cuando quieran, a la hora que quieran y cuantas veces quieran. Esto es en Flores Negras en Radio Nacional. Ahí van a ver, es muy sencillo, con un simple programita que seguramente todos tienen en la computadora, lo pueden escuchar, así que esto es para los que quizás el lunes a las 20 están ocupados o quieren hacer otra cosa, cosa totalmente respetable, por supuesto. Señores, se nos va el tiempo. Hay un artista uruguayo que yo lo quiero muchísimo, que murió hace 2 años, estoy hablando de José Carvajal, el Sabalero, alguien que también tuvo un largo periodo de residencia en Europa, en este caso Holanda, alguien que se adaptó increíblemente al modo de vida holandés, alguien que salió de un pueblito entrañable sobre el Río de la Plata llamado Juan Lacase, a pocos kilómetros de Colonia, y de ese pago chico él describió el mundo, el Sabalero. ¿De qué te reís? Me estaba acordando de los conciertos del Sabalero, no sé si vos los recordarás, sí, en los años 80 y 90, sobre todo, donde se presentaba en el auditorio de un sindicato en Once, sí, donde básicamente... El sindicato de transportes, creo, sí, ¿no? La sí, UTA. Exactamente, sí, de UTA, donde bajaba el escenario envuelto en una bandera uruguaya, y sus conciertos eran fiestas rioplatenses. Realmente, la figura del Sabalero, un grande el Sabalero. Un hombre que ha frecuentado la canción popular, la música de río, la música litoraleña, que ha hecho un disco realmente bellísimo, todo dedicado a la obra del argentino Higinio Mena, Entre putas y ladrones, se llama el disco, un disco impresionante, y alguien que además tenía una capacidad de recitado increíble. Recordemos que además es el autor de Chiquillada, que fue uno de los primeros éxitos de Leonardo Fabio, sí, y bueno, murió hace muy poco, muy tempranamente, y queremos despedirnos de este día con el Sabalero en su doble faceta. Primero va a recitar para anteceder a una ranchera llamada Pala Brojal. Y cómo recita el Sabalero, qué impresionante. Quiero despedir a toda la gente que hace este programa, que alguna vez fue Flores Negras y que mantiene el espíritu de Flores Negras. Gracias, Norma Salas. Un gusto, Mariano. Horacio Prado, campeón, nos vemos el próximo lunes seguramente. Paola, Nacho, Andrés querido, que tengas buena semana. Hasta el lunes. Y nos vamos entonces con el Sabalero. Chau. Viento del este, agua como peste. Ayer se vio, decía mi padre, y es verdad. Pero al rancho El Macario, los vientos y las lluvias ya habían ido comiendo su primera belleza. Las paredes descascaradas se torcían bajo el peso de la quincha agonizante. En los días de sol, los lunares de oro que dibujaban el piso de tierra se levantaban como varillas de luz clavándose en el techo. Una especie de alegría flotaba en el interior solitario, mientras nosotros, al aire libre, entre guitarras y risa, cocinábamos un pucherito escaso que rendía más humo que comida. Casi siempre éramos 3 o 4 amigos, aunque a veces la rueda se agrandaba un poco y las canciones iban naciendo a montones como nacen los macachines en la tierra cruda. Cuando volvían las épocas de las lluvias, nos apretábamos en el único rincón seco del rancho y con el brasero al centro de la rueda de mate. Pasábamos las horas escuchando y relatando esa mezcla de fantasías y posibles que nos inspiraban las inseguridades de los 17 o 18 años. Torta frita y versos. Linda edad.